Sección número 15 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 15. Nuestros ojos han visto grandes maravillas. Escribo esto de un día para otro, pero confío que, antes de llegar al término, me encontraré en condiciones de afirmar que al fin brilla la luz a través de nuestras nubes. Nos mantenemos confinados aquí, sin medios claros de conseguir nuestra liberación, y nos acaloramos amargamente contra una situación semejante. Sin embargo, puedo imaginarme muy bien de que ha de llegar el día en que mucho nos alegremos de quedarnos aquí, contra nuestra voluntad, para ver algo más de las maravillas de esta comarca singular y de los animales que la habitan. La victoria de los indios y la aniquilación de los hombres monos señalan el punto de rotación de nuestras fortunas. Desde aquel momento, en verdad fuimos señores de la meseta, porque los indios nos miraban con una mezcla de temor y gratitud, porque debido a nuestros extraños poderes les habíamos ayudado a destruir su enemigo hereditario. Por su propia conveniencia, deberían quizás alegrarse de ver la partida de gente tan formidable e incalculable. Pero ellos no han sugerido ningún medio por el que podamos llegar a la llanura inferior. Tanto cuanto nos era dado seguir el significado de su mímica, había existido un túnel por el cual se podía establecer la comunicación, y cuya salida inferior habíamos visto estando abajo. Por medio de él, sin duda, los hombres monos, así como los indios, habían llegado a la meseta en diversas épocas, habiendo seguido Mapplewhite y su compañero el mismo camino. Hacía un año, sin embargo, se produjo un formidable terremoto, derrumbándose la parte superior del túnel, lo que lo hizo desaparecer completamente. En estos momentos, lo único que hacían los indios era mover la cabeza y encogerse de hombros cuando les manifestábamos por signos nuestro deseo de bajar. El hecho es que quizás no puedan, pero también es posible que no quieran ayudarnos a salir. Al finalizar la victoriosa campaña, los monos sobrevivientes fueron arreados a través de la meseta. Sus lamentos eran horribles, quedando establecidos en la vecindad de las cuevas de los indios, donde se convertirían, en adelante, en una raza servil bajo la vigilancia de sus amos. Era una versión ruda, cruda, primitiva, de los judíos en Babilonia o de los israelitas en Egipto. De noche sentíamos, estando entre los árboles, el prolongado grito, como si algún Ezequiel primitivo lamentase la derruida grandeza y recordara las extinguidas glorias del pueblo de los monos, preparadores de leña y portadores de agua. Tal era el destino que los esperaba. Habíamos regresado con nuestros aliados a través de la meseta 2 días después de la batalla, levantando nuestro campamento al pie de sus farallones. Nos ofrecieron participar con ellos de sus cavernas, pero Roxton no quiso en forma alguna dar su consentimiento, considerando que el proceder así sería entregarnos en su poder si se encontraban en disposición traidora. Mantuvimos nuestra independencia, teniendo las armas prontas para cualquier emergencia, en tanto que conservábamos las relaciones amistosas. Continuamente visitábamos sus cavernas, que eran unos sitios lo más notables, aunque jamás pudimos determinar si eran obra del hombre o de la naturaleza. Todas se encontraban en el mismo estrato, excavadas en alguna roca blanda que se encontraba entre el basalto volcánico que formaba los acantilados rojizos y el granito duro que constituía su base. Las aberturas estaban a unos 80 pies del nivel del suelo, y se llegaba a ellas por medio de largas escaleras de piedra, tan estrechas y empinadas que ninguno de los animales mayores podría subir por ellas. Por dentro eran abrigadas y secas, y corrían como pasadizos estrechos de longitud variable por el flanco de la colina, con paredes lisas de color gris, adornadas con muchos dibujos excelentes, hechos con palos quemados y que representaban varios animales de la meseta. Si todos los animales desaparecieran de la comarca, el explorador futuro encontraría en las paredes de estas cavernas amplio testimonio de su extraña fauna. Los dinosaurios iguanodontes, lagartos peces, que tan poco tiempo hacía que vivieran en la tierra. Desde que supimos que los gigantes iguanodontes eran tratados como mansos rebaños por sus propietarios, y sin ser otra cosa que simple depósitos ambulantes de carne, pensamos que el hombre, aun con sus armas primitivas, había establecido su dominio en la meseta. Pronto descubrimos que no era así, y que todavía se encontraba allí por tolerancia. Al tercer día de levantar nuestro campamento cerca de las cavernas de los indios, fue que tuvo lugar la tragedia. Challenger y Summerlee fueron ese día juntos al lago, donde algunos de los indígenas, bajo su dirección, se ocuparon de arponear ejemplares de los grandes lagartos. Lord John Roxton y yo quedamos en el campamento, en tanto que cierto número de indios se hallaban desparramados por la pendiente herbosa, frente a las cavernas, llevando a cabo diversas tareas. Oyóse de pronto un grito penetrante de alarma, mientras 100 bocas dejaban escapar la palabra Itopú. Por todas partes, hombres, mujeres y niños se precipitaron en busca de asilo, hormigueando por las escaleras y por las cuevas en fuga desesperada. Mirando hacia arriba, pudimos verlos que agitaban los brazos desde las rocas superiores, insinuándonos que nos reuniéramos con ellos en su refugio. Los dos echamos mano de los rifles de depósito y corrimos a ver en qué consistía el peligro. De la próxima ceja de bosque surgió de pronto un grupo de 12 o 15 indios, corriendo desesperados y pisándole los talones, dos de aquellos monstruos horribles que nos habían incomodado en el campamento o perseguídome durante mi solitario paseo. Su aspecto era el de sapos espantosos, y avanzaban dando saltos sucesivos, pero como tamaño tenían un bulto enorme, mayor que el de los elefantes más grandes. Nunca los habíamos visto sino de noche, y tienen realmente hábitos nocturnos, salvo cuando los incomodan en sus guaridas, como había ocurrido con estos. Quedamos entonces asombrados al verlos, porque su cuero, manchado y verrugoso, presentaba una extraña iridiscencia como de pescado, y la luz del sol los cubría, al moverse, de cambiantes girasolados. Poco tiempo tuvimos, sin embargo, para examinarlos, porque un momento después habían alcanzado a los fugitivos, haciendo entre ellos una matanza horrenda. Su procedimiento consistía en dejarse caer hacia adelante con todo su peso, sobre cada uno sucesivamente, dejándolo aplastado y desmenuzado, para luego saltar sobre los otros. Los desventurados indios gritaban de terror, pero eran impotentes, por más que corrieran, ante el incansable propósito y horrible actividad de estos animales monstruosos. Caían uno tras otro, y ya no quedaba media docena de sobrevivientes en el momento en que mi compañero y yo corrimos en su ayuda. Pero esta ayuda era de poca monta, y solo sirvió para envolvernos en el mismo peligro. A la distancia de unas 200 yardas, vaciamos nuestros depósitos, enviando a los animales bala tras bala, pero sin obtener más resultado que si les hubiésemos arrojado pelotillas de papel. Sus lentos organismos reptilianos no eran sensibles a las heridas, y las fuentes de su vida, sin centro especial cerebral, como que se encontraban desparramadas por sus cuerdas espinales, no podían ser afectadas por ningún arma moderna. Lo más que podíamos hacer era detener su avance al distraer su atención con el fogonazo y ruido de nuestros rifles, dando así tiempo, tanto a los indígenas como a nosotros mismos, para llegar a los escalones que conducían a la salvación. Pero allí donde no producían efecto alguno las balas cónicas explosivas del siglo XIX, lo alcanzaban las flechas envenenadas de los indígenas, sumergidas en el jugo de Strophanthus y luego en carnes corrompidas. Poco servían estas flechas al cazador que atacaba al animal, porque su acción era lenta para aquella circulación tan aletargada, y antes de extinguirse las energías de la víctima, podía ésta dominar a su asaltante y matarlo. Pero ahora, en el momento en que los monstruos nos perseguían hasta el pie mismo de las escaleras, bajó silbando una nube de flechas desde cada grieta de la colina. En un minuto quedaron acribillados, y sin presentar signo alguno de dolor, sin embargo, arañaban y baboseaban con rabia impotente los escalones que hubieran de llevarlos hasta donde se encontraban sus víctimas, trepando por ellos torpemente algunas yardas y deslizándose otra vez hasta el suelo. Pero al fin obró el veneno. Uno de ellos emitió un gruñido sordo y profundo y dejó caer al suelo la enorme cabeza. El otro giró en círculo excéntrico, dando gritos estridentes, quejumbrosos, y luego, echándose en el suelo, se retorció agónicamente durante algunos minutos antes de quedarse rígido, inmóvil. Los indios bajaron de sus cavernas en enjambres, dando alaridos de triunfo, y bailaron una danza frenética de victoria en torno de los cadáveres. Tan loca era la alegría que les causaba la muerte de otros dos de sus más peligrosos enemigos. Esa noche, depostaron y removieron los cadáveres, no para comer, porque aún se mantenía activo el veneno, sino para evitar la pestilencia ulterior. Los voluminosos corazones reptilianos, cada uno de ellos tan grande como un almohadón, continuaban latiendo, sin embargo, lenta y uniformemente, con suave ascenso y descenso, con horrible vida independiente. Recién al tercer día fue que los ganglios cedieron, paralizándose aquellos objetos espantosos. Algún día, cuando disponga de una mesa mejor que una lata de carne y de instrumentos más útiles que un fragmento de lápiz y una última cartera andrajosa, daré una relación más completa de los indios Acala, de nuestra vida con ellos y de los vistazos que echamos sobre las extrañas condiciones de la portentosa tierra de Maplewhite. La memoria, cuando menos, no me ha de fallar, porque mientras conserve el soplo de la vida, cada hora y cada acción de este período se mantendrán tan firmes y tan claras como los primeros acontecimientos extraños de nuestra niñez. No hay impresiones nuevas que puedan borrar las que se encuentran tan profundamente grabadas. Cuando llegue ese momento, describiré aquella maravillosa noche de luna en el gran lago, cuando un ictiosaurio joven, animal extraño para la vista, mitad foca, mitad pez, con ojos cubiertos de huesos y situados a cada lado del hocico, y un tercer ojo fijo en la cima de la cabeza, quedó envuelto en la red de los indios y casi volcó nuestra canoa antes de jalarla a tierra. La misma noche en que una gran serpiente verde de agua surgió del juncal y se llevó en sus anillos al timonel de la canoa de Challenger. Hablaré también del gran animal blanco nocturno, hasta hoy no sabemos si era un mamífero o un reptil, que vivía en un ruin pantano situado al oriente del lago y se deslizaba despidiendo en la obscuridad un débil resplandor fosforescente. Tal terror le tenían los indios que no querían aproximarse a ese sitio. Y aunque hicimos dos expediciones y en ambas lo vimos, no pudimos atravesar el profundo pantano en que vivía. Solo puedo decir que su volumen era mayor que el de una vaca y despedía el más extraño olor almizclado, Haré mención también del ave enorme que persiguió un día a Challenger hasta el refugio de las rocas. Ave grande, corredora, mucho mayor que un avestruz africano, con cuello de buitre y cabeza cruel, que la convertía en muerte ambulante. En el momento en que Challenger quedaba seguro, un tiro de aquel salvaje pico encorvado le arrancó el taco del zapato como si hubiera sido cortado con un cincel. Esta vez, siquiera, triunfaron las armas modernas, y el enorme animal, de 12 pies desde la cabeza hasta las patas, de nombre Phororhacus, según nuestro profesor jadeante pero alborozado, cayó ante el rifle de Roxton en una racha de plumas agitadas y miembros coceadores, con 2 ojos amarillos sin remordimiento que miraban desde el centro. Ojalá llegue a vivir hasta ver ese cráneo achatado, maligno, en su propio nicho entre los trofeos del Albany. Daré, por fin y con toda seguridad, alguna relación del toxodonte, el gigantesco cuis de 10 pies de largo, con dientes de cincel proyectados, y que matamos en el momento del alba en que bebía en la orilla del lago. Escribiré todo esto dándole mayor amplitud, y entre estos días de mayor excitación me sería lo más grato bocetar esas noches deliciosas de verano cuando, teniendo sobre nuestras cabezas el dosel del cielo intensamente azul, nos echábamos entre las largas hierbas del bosque como buenos camaradas y nos quedábamos maravillados en presencia de las aves extrañas que volaban por encima de nuestras cabezas, de los curiosos animalitos nuevos que salían de sus cuevas para mirarnos, mientras que a mayor altura que la nuestra, las ramas de las matas se doblaban con el peso de sabrosos frutos, y se asomaban a nuestros pies delicadas flores entre el césped. O aquellas noches largas, alumbradas por la luna, cuando salíamos por la superficie del gran lago que la rielaba y observábamos con asombro y pavor los inmensos anillos que rizaban el agua por el repentino chapoteo de algún monstruo fantástico. O el resplandor verdoso, allá en las profundidades del lago, de algún animal extraño de los confines de las tinieblas. Estas son las escenas en las cuales, con todo detalle, se detendrán mi pensamiento y mi pluma en algún futuro día. Pero preguntará usted, ¿para qué tales observaciones y semejante retardo, cuando usted y sus compañeros deberían estar ocupados día y noche en descubrir algún medio que les permitiera regresar al mundo exterior? Mi respuesta será que ni uno solo de nosotros dejaba de trabajar con semejante fin, pero que nuestra tarea había sido inútil. Un hecho, entre tanto, habíamos podido descubrir muy pronto. Los indios no querían ayudarnos en forma alguna. Por lo demás, eran nuestros amigos, casi podría decirse nuestros decididos esclavos. Pero cuando se sugería la idea de que nos ayudaran a cortar una viga y llevarla para tenderla como un puente sobre el abismo, o cuando deseábamos que nos proporcionaran tiras de cuero o lianas para trenzar cuerdas que pudiéramos utilizar, tropezábamos con una negativa amable pero invencible. Se sonreían, hacían guiñadas, sacudían la cabeza y ahí quedaba todo. Hasta el mismo anciano jefe nos hacía idéntico desaire obstinado, y solamente Maretas, el joven a quien salvamos, nos miraba de un modo reflexivo y nos indicaba con sus gestos que estaba afligido a causa de nuestros anhelos frustrados. Desde el instante mismo de su triunfo final sobre los hombres monos, nos consideraban como superhombres, que llevaban la victoria en los tubos de armas extrañas, y pensaban que, mientras permaneciéramos con ellos, los acompañaría la suerte. Se nos ofrecía sin reserva una mujercita de piel roja y una caverna propias para cada uno de nosotros, solo porque olvidáramos nuestra gente y nos quedásemos para siempre en la meseta. Hasta ahí todo había sido cariñoso, por distanciados que estuvieran nuestros deseos, pero quedamos bien convencidos de que todos nuestros planes actuales para el descenso debían ser secretos, porque teníamos motivos para temer que, al fin, procurarían retenernos a la fuerza. A pesar del peligro de los dinosaurios, que no es grande sino de noche, porque, como lo he manifestado antes quizá, son generalmente de hábitos nocturnos. He visitado, durante las 3 semanas últimas, 2 veces nuestro antiguo campamento para ver a nuestro negro, el cual hacía guardia y mantenía la vigilancia al pie del acantilado. Forzaba yo la vista ansiosamente a través de la vasta planicie con la esperanza de ver a lo lejos la ayuda que anhelábamos, pero las extensas superficies salpicadas de cactus se distanciaban más y más, vacías, desnudas, hasta el lejano confín de los cañaverales. «Ahora vendrán pronto, Massa Malone. Antes que pase otra semana, indios vuelven, y traer cuerdas y bajar a ustedes». Tal era el alentador grito de nuestro excelente Sambo. Al regresar de esta segunda visita, que me tuvo alejado de mis compañeros durante una noche, me ocurrió una extraña aventura. Volvía por el camino conocido y llegaba a un punto situado a 1 milla más o menos del pantano de los pterodáctilos cuando vi un objeto extraordinario que venía hacia mí. Era un hombre que andaba dentro de un armazón de cañas arqueadas. Así es que por todas partes se encontraba encerrado por una jaula de forma de campana. Al acercarme más, aumentó mi asombro al ver que era Lord John Roxton. Cuando me hubo visto, abandonó su curiosa protección y vino hacia mí riéndose. No obstante lo cual, y según me pareció, con cierta turbación en su actitud. «Bueno, hijo mío», dijo, «¿a quién se le hubiera ocurrido encontrar a usted aquí?» «¿Qué diablos anda haciendo?», le pregunté. «Visitando a mis amigos los pterodáctilos», repuso. «¿Pero para qué?» «Animales interesantes, ¿no le parece? Pero insociables. Modales rudos, indecentes, con los forasteros, como lo puede usted recordar. Por eso he aparejado esta armazón que les impide ser demasiado molestos con sus atenciones». «¿Pero qué es lo que quiere usted conseguir en el pantano?», le pregunté. Me miró con ojos inquisitoriales y leí en su cara la vacilación y cierto fastidio. «¿Se imagina usted que fuera de los profesores no puede existir más gente que desee también saber las cosas?», dijo al fin. «Estoy estudiando esas ricuras. A usted le basta con eso». «Sin ofender a usted», le dije. Retornó su buen humor y se echó a reír. «No hay ofensa, hijo mío. Voy a ver de conseguir un pollo del diablo para Challenger. Esta es una de mis tareas. No, no quiero que me acompañe. Yo estoy seguro en esta jaula y usted no. Hasta luego. Estaré de regreso en el campamento al caer la noche». Se dio vuelta y lo dejé vagando por el bosque metido en su extraordinaria jaula. Si la conducta de Lord John era extraña en este caso, la de Challenger lo era mucho más. Me atrevo a decir que parecía ejercer una fascinación extraordinaria en las mujeres indias y que siempre llevaba consigo un eje grande de hoja de palmera tendido, con el que las espantaba como si fueran moscas cada vez que sus atenciones eran demasiado asiduas. El verlo andar como un sultán de ópera cómica, con esta insignia de autoridad en la mano, la negra barba erizada al frente, los pies apuntando a cada paso, y una comitiva de muchachas indias con los ojos ampliamente abiertos detrás de él, vestidas con su exiguo traje de tela de corteza, es uno de los más grotescos de todos los cuadros que conservaré en la memoria. En cuanto a Summerlee, estaba absorbido por la vida de los insectos y de las aves de la meseta, y ocupaba todo su tiempo, exceptuando la considerable porción de él que dedicaba a incomodar a Challenger por no sacarnos de nuestras penurias en limpiar y preparar sus ejemplares. Challenger había tomado la costumbre de salir solo todas las mañanas y regresar, de tiempo en tiempo, con miradas de portentosa solemnidad, como uno que lleva en sus espaldas todo el peso de una gran empresa. Cierto día, con la vara de palmera en la mano y su séquito de devotas adoradoras, nos llevó a su oculto taller y nos confió el secreto de sus planes. El sitio era un pequeño descampado en el centro de un palmar. En él se encontraba uno de esos geysers de barro que ya he descrito. En sus orillas se veía dispersa cierta cantidad de lonjas de cuero de iguanodonte y una gran membrana arrugada que resultó ser el estómago seco y raspado de uno de los grandes lagartos peces del lago. Esta enorme bolsa había sido cosida en un extremo y en el otro solo se había dejado una pequeña abertura. En esta estaban introducidas varias cañas de bambú y los extremos opuestos de las mismas se encontraban en contacto con embudos de arcilla, los cuales recogían el gas que se escapaba en burbujas del barro del géiser. Pronto empezó a hincharse lentamente el órgano flácido, mostrando tal tendencia al movimiento ascendente que Challenger ató las cuerdas que lo sostenían en las palmeras inmediatas. En media hora se había llenado de gas un saco de buen tamaño, y los tirones y esfuerzos ejercidos sobre las lonjas demostraban que era capaz de considerable empuje ascensional. Challenger, a semejanza de un padre en presencia de su primer hijo, permanecía sonriente y acariciándose la barba en silencio, satisfecho al contemplar la creación de su cerebro. Summerlee fue el primero que rompió el silencio. «Supongo que usted no pretende que subamos en esa cosa, Challenger», dijo con voz agria. «Pretendo, mi querido Summerlee, dar a ustedes una demostración tal de su potencia que, después de verla, estoy seguro de que usted no vacilará en confiarse a ella». «Puede usted eliminarla por completo de su cabeza ahora, inmediatamente», dijo Summerlee en tono decidido. «No hay nada en el mundo que me induzca a cometer semejante locura. Lord John, espero que usted no fomentará tal insensatez». «Muy ingeniosa, digo yo que es», dijo nuestro par. «Desearía ver cómo funciona». «Y la verá», dijo Challenger. «Durante algunos días he aplicado toda la energía de mi cerebro a este problema y al de cómo bajaremos de la meseta. Estamos convencidos de que no existe un túnel. Nos encontramos incapaces también para construir cualquier clase de puente que nos lleve al pináculo por el cual vinimos. ¿Cómo entonces encontrar un medio para poder bajar? Hace algún tiempo llamé la atención de nuestro joven amigo, aquí presente, de que un gas en extremo ligero surgía de este géiser. De ahí nació de un modo natural la idea de un globo. Debo admitir que quedé un tanto desconcertado por la dificultad de descubrir un envoltorio que contuviese el gas, pero la contemplación de las colosales entrañas de estos reptiles me proporcionó la solución del problema. Aquí tienen ustedes el resultado». Colocó una mano al frente de su desgarrada chaqueta y señaló orgullosamente con la otra. En este momento el saco de gas ya se había hinchado hasta una redondez bastante satisfactoria y tironeaba fuertemente de los sustentáculos. «¡Locura de verano!», bufó Summerlee. Roxton estaba encantado con la idea en su totalidad. «Hábil el viejo, ¿eh?», me murmuró al oído, y luego, en voz más fuerte a Challenger, ¿y qué me dice de una barquilla? Esa será mi preocupación siguiente. Ya he imaginado cómo debe hacerse y atarse. Entretanto, mostraré a ustedes sencillamente cómo mi aparato es capaz de sostener el peso de cada uno de nosotros. ¿De todos nosotros, seguramente? No. Constituye parte de mi plan el que cada uno baje por turno, como con un paracaídas, y que el globo regrese por ciertos medios que no tendré dificultad en perfeccionar. Si soporta el peso de uno y lo hace bajar suavemente, habrá realizado todo cuanto se le puede exigir. Voy a mostrar a ustedes su aptitud para llevar a cabo tal cosa. Acercó un trozo de basalto de tamaño considerable y estrangulado en el medio, de modo que pudiera atársele con facilidad una cuerda. Esta cuerda era la misma que habíamos traído a la plataforma después de haberla usado para trepar por el pináculo. Tenía más de 100 pies de largo y, aunque en extremo delgada, era muy resistente. Había preparado una especie de collar de cuero con muchas tiras que de él bajaban. Este collar fue colocado en la cumbre del globo y las lonjas suspendidas fueron reunidas en la parte inferior. Así es que la presión ejercida por cualquier peso se dispersaría en una superficie considerable. Entonces el trozo de basalto fue asegurado a las tiras y, colgada del extremo, se dejó la cuerda, la que, por otra parte, daba tres vueltas alrededor del brazo del profesor. «Ahora», dijo Challenger con sonrisa complacida, «haré ver a ustedes la potencia ascensional de mi globo». Al decir esto, cortó con un cuchillo las diversas tiras que lo sujetaban. Jamás expedición alguna se encontró en un peligro más inminente de aniquilación completa. La membrana inflada se lanzó al aire con velocidad espantosa. En un instante perdió Challenger su apoyo en el suelo y fue arrebatado hacia arriba. Apenas tuve tiempo de arrojar los brazos en torno de su cintura ascensional cuando ya sentí que era levantado. Lord John se abrazó a mis piernas como trampa de ratas, pero sentí que él también se desprendía del suelo. Por un instante tuve la visión de cuatro aventureros que flotaban en el aire como una sarta de embutidos sobre la comarca que habían explorado. Pero, felizmente, la resistencia a la tracción que podía soportar la cuerda tenía un límite, aunque aparentemente no tenía ninguno la potencia ascensional de aquel gas del infierno. Se sintió un crujido agudo y formamos de pronto en el suelo un montón cubiertos por las vueltas de la cuerda. Cuando pudimos ponernos en pie, vimos, allá lejos, en el cielo azul profundo, una mancha oscura que se achicaba rápidamente. ¡Espléndido!, gritó el indómito Challenger, frotándose un brazo estropeado. ¡Una demostración lo más acabada y satisfactoria! No había podido prever un éxito semejante. Dentro de una semana, caballeros, les prometo que un segundo globo estará preparado y que ustedes pueden contar con que recorrerán la primera etapa de nuestro regreso a la patria con toda seguridad y comodidad. Hasta aquí he escrito cada uno de los acontecimientos anteriores tal como ocurrió. Ahora me encuentro redondeando mi narración en el mismo campamento primitivo en que Sambo ha esperado tanto, con todos nuestros contratiempos y peligros dejados atrás como un sueño, en la cima de esos despeñaderos enormes, rojizos, que dominan por arriba de nuestras cabezas. Hemos bajado con toda seguridad, aunque de una manera lo más inesperada, y nos va perfectamente. Dentro de 6 semanas, o de 2 meses, nos encontraremos en Londres, y es posible que esta carta no llegue a sus manos mucho antes que nosotros mismos. Ya nuestros corazones ansían y nuestros espíritus vuelan hacia la gran ciudad madre que encierra tantas cosas que nos son queridas. Sin embargo, una vez allí, ¿qué aventuras nos esperan y de qué modo será recibida nuestra historia? El instinto me dice que el último capítulo de nuestras aventuras puede ser el más extraño y memorable de todos. En la misma tarde de nuestra peligrosa aventura con el globo de Challenger de confección doméstica, fue que sobrevino el cambio de nuestras fortunas. He dicho anteriormente que la única persona que nos dio alguna muestra de simpatía en las tentativas que hicimos de salida fue el joven jefe a quien salvamos. Él era el único que no deseaba retenernos contra nuestra voluntad en tierra extraña, tanto como eso nos había dicho en su expresivo lenguaje de signos. Esa tarde, cuando oscureció, vino a nuestro reducido campamento, me entregó, por algún motivo, siempre me había mostrado preferencia, probablemente porque yo era el único cuya edad se acercaba más a la suya. Me entregó, dije, un pequeño rollo de corteza de árbol. Y luego, señalando solemnemente a la fila de cavernas, se colocó un dedo en los labios como señal de secreto, regresando rápidamente a donde su gente estaba. Acerqué la tira de corteza a la luz del fogón y la examinamos juntos. Tendría cerca de un pie de ancho, y en su cara interna se presentaba una disposición particular de líneas que he reproducido. Estaban trazadas al carbón, con mucha limpieza, en la superficie blanca, y a primera vista me pareció como alguna especie ruda de partitura musical. Sea lo que fuere, me atrevo a jurar que tiene importancia para nosotros, dije. Podía leerlo en su cara cuando me lo entregó. A no ser que hayamos caído sobre algún bromista pesado primitivo, suspiró Summerlee. Lo que yo consideraría como uno de los desarrollos más elementales del hombre. Claro está que es alguna especie de escritura, dijo Challenger. Se parece a un acertijo de Aguinea, observó Lord John, estirando el cuello para darle un vistazo. Luego extendió la mano en forma repentina y tomó el acertijo. —¡Por Jorge! —exclamó. —Creo que lo he resuelto. De primera intención lo adivinó el muchacho. —Vean, ¿cuántas señales hay en este documento? 18. Bueno, si ustedes se fijan bien, existen 18 bocas de caverna en la altura que nos domina. Señaló a las cavernas cuando me lo entregó, dije. Bueno, eso lo resuelve todo. Este es un plano de las cavernas. ¿Cómo? 18. Todas en fila. Unas cortas, otras profundas, algunas ramificadas. Lo mismo que las vimos. Es un mapa. Y aquí hay una cruz. ¿Para qué es la cruz? Está colocada para señalar una que es mucho más profunda que las otras. Una que atraviesa, exclamé. Me parece que nuestro joven amigo ha leído el enigma, dijo Challenger. Si la caverna no atraviesa la meseta, no comprendo por qué ese individuo, que tiene tantos motivos para querernos bien, hubiera de habernos llamado nuestra atención sobre ella. Pero si realmente atraviesa y se abre en el punto correspondiente del otro lado, no tendríamos que descender más de 100 pies. —¡100 pies! —refunfuñó Summerlee. —Bueno, nuestra cuerda tiene todavía más de 100 pies de largo —exclamé. —Seguramente podríamos bajar. ¿Cómo nos entendemos con los indios en la caverna? Objetó Summerlee. No hay indios en ninguna de las cavernas que hay allá arriba, dije. Todas ellas se utilizan como graneros y almacenes. ¿Por qué no habríamos de subir ahora mismo y explorar el terreno? Existe en la meseta una madera seca, resinosa, especie de araucaria, según nuestro botánico, usada siempre por los indios para antorchas. Cada uno de nosotros tomó una rama de la planta y emprendimos nuestro camino por escalones cubiertos de yuyos hasta la cueva particular que estaba señalada en el dibujo. Como yo lo había dicho, se encontraba vacía, si no se cuenta una gran cantidad de enormes murciélagos que revoloteaban en torno de nuestras cabezas mientras avanzábamos. Como deseábamos no llamar la atención de los indios sobre nuestra conducta, tropezamos en la oscuridad hasta que hubimos recorrido algunas curvas y penetrado profundamente en la caverna. Recién entonces encendimos las antorchas. Era un lindo túnel seco, con lindas paredes grises cubiertas de símbolos indígenas, con techo curvo que se arqueaba sobre nuestras cabezas, y, como piso, una arena blanca, brillante. Avanzamos ansiosamente por ella hasta que, emitiendo un refunfuño de desengaño, llegamos a un punto en que tuvimos que hacer alto. Una pared de roca tajada a pico apareció frente a nosotros sin grieta alguna por la cual pudiera pasar ni un ratón. Por allí no había escape para nosotros. Amargado el corazón, nos detuvimos allí contemplando el inesperado obstáculo. No era aquello el resultado de ninguna convulsión, como en el caso del túnel ascendente. La pared del fondo era exactamente como las otras laterales. Era, y siempre había sido, un fondo de saco. «No importa, amigos míos», dijo el indomable Challenger. «Tienen ustedes todavía mi firme promesa de un globo». Summerlee refunfuñó. «¿No podemos encontrarnos en una cueva equivocada?», pregunté. «No importa, joven», dijo Roxton, colocando un dedo en nuestro plano. «Décima séptima contando de la derecha y segunda de la izquierda. Esta es la caverna, no hay duda». Miré la señal que su dedo indicaba y dejé escapar una exclamación repentina de alegría. «Me parece que he acertado. ¡Síganme! ¡Síganme!». Me apresuré a retroceder por donde habíamos venido, llevando la antorcha en la mano. «Aquí», dije, señalando algunos fósforos que estaban en el suelo. «Aquí es donde hicimos luz». «Exactamente». «Bueno, pues, está señalada como caverna bifurcada, y en la oscuridad hemos pasado por la bifurcación antes de encender las antorchas. Del lado derecho, al retroceder, debemos encontrar la rama más larga». Ocurrió como lo dije. No habríamos andado 30 yardas cuando apareció en la pared una gran abertura negra. Doblamos en ella para encontrarnos en una galería mucho más ancha que antes. Por ella nos apresuramos con impaciencia que nos quitaba el aliento, recorriendo muchos centenares de yardas. De pronto, entonces, en la negra obscuridad del arco que estaba frente a nosotros, vimos un brillo de luz rojo oscura. Miramos aquello con asombro. Una lámina de llama fija parecía cruzar la galería y cerrarnos el camino. Nos apuramos para llegar a ella. Ningún sonido, ni calor, ni movimiento alguno salía de ella. Y sin embargo, la gran cortina luminosa brillaba frente a nosotros, plateando la caverna toda y convirtiendo la arena en joyas pulverizadas, hasta que, al avanzar más, descubrió un borde circular. «¡La luna, por Jorge!», exclamó Lord John. «¡Ya hemos atravesado, muchachos! ¡Ya hemos atravesado!». Era en realidad la luna llena, que brillaba directamente en la galería abierta en el acantilado. Era una rajadura considerable, mayor que una ventana de buen tamaño y suficiente para todos nuestros fines. Al estirar los cuellos a través de ella, pudimos observar que el descenso no era tan difícil y que el suelo de la llanura no estaba muy abajo de nosotros. No era maravilloso que no la hubiésemos visto desde abajo, como que los acantilados se encorvaban hacia afuera, y una subida por aquel punto hubiera parecido tan imposible como para desalentar de hacer su inspección. Quedamos convencidos de que, con ayuda de nuestra cuerda, podríamos bajar. Y luego regresamos, llenos de regocijo, al campamento, con el objeto de hacer nuestros preparativos para la noche siguiente. Lo que hicimos debió llevarse a cabo con rapidez y secretamente, desde que, aún en este momento final, los indios podrían hacernos retroceder. Quedaría allí nuestro depósito, con excepción de los rifles y de los cartuchos. Pero Challenger tenía algún objeto voluminoso que deseaba vivamente llevar consigo, y un bulto particular, del cual no hablaré, que nos dio más trabajo que el resto. El día pasó con lentitud, pero cuando sobrevino la obscuridad, estábamos listos para la partida. Con mucha dificultad subimos nuestras cosas por los escalones, y entonces, dirigiendo la vista hacia atrás, tendimos una larga mirada a esa extraña tierra que pronto, se me ocurre, será vulgarizada, presa de los cazadores y exploradores, pero para nosotros una tierra de ensueño, de encanto y de novela, tierra en que nos habíamos atrevido a mucho, en la que hemos sufrido mucho y aprendido mucho. Nuestra tierra, como la llamaremos siempre con cariño. A la izquierda, las cavernas vecinas destacaban en la oscuridad la luz rojiza, alegre, de sus fogones. De la pendiente que quedaba debajo de nosotros, levantábanse las voces de los indios al reírse y al cantar. Más allá se encontraba la larga serie de los bosques, y en el centro, brillando vagamente en la penumbra, el lago, madre de extraños monstruos. En el momento mismo de nuestra contemplación, resonó en la oscuridad un grito penetrante, agudo, llamado de algún animal extraordinario. Era la voz misma de la tierra de Maplewhite, que nos enviaba su adiós. Nos dimos vuelta y penetramos en la caverna que nos conducía a la patria. 2 horas después, nuestros bultos y todo cuanto llevábamos se encontraba al pie del farallón. Exceptuando el equipaje de Challenger, no se nos presentó ninguna dificultad. Dejándolo todo allí mismo, nos dirigimos en el acto al campamento de Sambo. Nos acercamos a él temprano en la mañana, pero para encontrar, con grande asombro, en la llanura, no un fogón solo, sino una docena. La partida de socorro había llegado. Encontrábanse allí 20 indios del río, con postes, cuerdas y todo cuanto podía ser útil para tender un puente sobre el abismo. A lo menos, ahora no encontraremos dificultad para conducir nuestras cargas cuando demos comienzo mañana al regreso al Amazonas. Y así, en forma humilde y agradecida, doy fin a esta narración. Nuestros ojos han visto grandes maravillas, y nuestras almas se encuentran depuradas por lo que han sufrido. Cada uno de nosotros, en su esfera, es un hombre mejor y más profundo. Puede suceder que cuando lleguemos al Pará, nos detengamos para reponernos. Si así lo hacemos, esta carta nos precederá por un correo. Si no, llegará a Londres el mismo día que yo. En cualquiera de los 2 casos, abrigo la esperanza, mi querido Mr. McArdle, de dar a usted muy pronto un apretón de manos. Fin del capítulo 15.